Bueno, seguimos acá esta tarde en Colectivos. Yo todavía no había saludado porque no había entrado. Yo soy Salvador. Bienvenido, Salvador. Bienvenido, Salvador. Gracias, estuvo muy bueno. Escucharlo afuera también está bueno. Y bueno, hace varios años, ahora nos van a detallar bien hace cuántos, se hace el Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales. En adelante le vamos a llamar ELVA. Cada vez que digamos ELVA, es Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales. Bien. Por obvias razones. Es que este año tiene la particularidad de que va a suceder acá en Uruguay. Para eso se ha conformado una comisión organizadora, que ahora nos van a contar un poquito más cómo funciona y de qué se trata, cómo vienen trabajando de cara a este evento. Para eso recibimos a Gabriel Soto y a Emiliano Rossi. Bienvenidos al programa. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Por venir, y bueno, primero que nada, para Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales, ¿desde cuándo se hace y cómo llega hasta acá, hasta Uruguay? Bueno, buenas tardes, habla Gabriel por acá. El Encuentro Latinoamericano de Varones se hace desde el año 2012, surgió en Argentina a partir de la existencia de colectivos de varones en distintas provincias de allá. Se empezaron a visibilizar los unos a los otros y definieron la necesidad de juntarse en instancias un poco más grandes para ver en qué estaba cada uno, definir agenda, etcétera. Y el primero se realizó en el 2012 en Buenos Aires. Y después comenzó a rotar por provincias de Argentina, Mendoza, La Plata, Rosario, Córdoba, uno por año, y bueno, y de a poco se fue sumando gente de otros países. En realidad, cuando recién comienza todo esto, se empiezan a llamar encuentros nacionales de varones, porque con una perspectiva haciendo como referencia a Argentina, como bien nacionalista de Argentina, y a partir de un planteo que hacemos desde Uruguay cuando empezamos a ir, compañeros de Perú, de Bolivia, y de El Salvador, que estábamos, y de Chile también, que en 2016 decimos, ¿qué onda esto de llamarnos Encuentro Nacional de Varones cuando en realidad somos de distintas partes de América Latina y tiene que estar presentada como el latinoamericanismo? Y ahí pasa a llamarse Encuentros Latinoamericanos de Varones Antipatriarcales. ¿Eso sucedió de manera orgánica? ¿No hubo que dar ninguna puja, ninguna pelea para que así sea, no? No, creo que sí, se dio una discusión, pero una discusión normal, y también fue, esa discusión se dio como naturalmente por parte del proceso que iba llevando los encuentros, ¿no? Desde el primer momento que participaban varones de otros lugares de Latinoamérica. Cada vez más en aumento, y bueno, en esa continuidad también se empezaron a sumar colectivos, que desde casi principio seguían ese trayecto y que no eran exclusivamente de Argentina, como puede ser Traidores, ¿no? Que desde 2014 ya participa de esos encuentros. Traidores es Traidores de Papá, colectivo de varones de Uruguay. Exacto. Sí, sí. Que eso es, si no me equivoco, el colectivo que planteó la propuesta en el último encuentro de realizarlo en Uruguay. Sí, sí. ¿Cómo fue esa repercusión? ¿Cómo, primero, cómo se animaron a plantear tal cosa? Y segundo, ¿cómo fue la receptividad ahí? ¿Cómo fue? En realidad nos pidieron, sinceramente nos pidieron desde Argentina, algunos colectivos de, en particular de Buenos Aires, que tenemos como mucho vínculo por procesos colectivos similares, por discusiones similares. Nos pidieron, incluso nos pidieron para hacerlo en el 2018 en Uruguay, y nosotros evaluamos que no estábamos como en las fuerzas para encarar un encuentro de estas características, y ya en el de 2018 ya como la insistencia era mayor, lo había sido en Buenos Aires, como muy centralizado en Argentina, participaron 2.000 personas, fue como el encuentro más grande de varones a la fecha. Y se vio la necesidad como de sabotar un poco a los colectivos de Argentina y sacarlo de vuelta a Argentina. Y ahí nos pidieron, bueno, nosotros veníamos pensándolo, veníamos con ganas y dijimos dale. Y en realidad fue bastante bien recibido. de Argentina y también de otros países están con muchas ganas de que salga de Argentina, ¿no? Sí. 2.000 personas, me dejaste helado con la cifra, ¿no? Porque sí. Es como un número muy grande, ¿no? A la hora de trasladarlo hacia acá, hacia Uruguay, me imagino que esa cifra obviamente va a variar, porque allá en Argentina debe estar acompañado, hagas lo que hagas, como queda mucha gente, no sé qué sucede sí. en Argentina. Sí. Pero bueno, ¿cómo ven desde el punto de vista de los números, ¿no? A la hora de decir, bueno, vamos a hacerlo acá, ver qué cantidad de gente puede llegar a participar, ¿hay como una proyección ahí de la cantidad de personas que pueden llegar a venir? Y más o menos lo que creemos, dado también la coyuntura actual, el ELO va a ser en medio de las elecciones, pensando en un probable balotaje en Argentina, sobre todo, que va a ser el flujo de personas más grande que vamos a tener. Nosotros creemos que 250 personas, 300, quizá... Bien. Sí. Es un buen número igual, ¿no? Sí. Es un número interesante, sí. Sobre todo para organizarlo. Tal cual. Y prever un montón. Sí, son números más cercanos, quizás a los primeros ELBA, ustedes mencionaron sí, 2012. Sí. Exacto. Sí, sí, tal cual. También en 2018 fue un boom, en realidad. O sea, nunca habían participado tantos varones. El tema es que, claro, recién el primer ELBA que se hizo fue en 2012 en Buenos Aires, pero claro, era muy incipiente. Como la cuestión de varones, pensando como estas cuestiones. Ahora hay una politización mucho mayor y muchos más varones están como pensando algunas cuestiones. Y también eso fue un impacto, ¿no? 2018, Buenos Aires, como que el tema floreció mucho. ¿Eso de alguna manera acompaña lo que ha sido la lucha feminista, digamos, a lo largo de como que aquí, o sea, mi perspectiva, y supongo que les compartía, es que la lucha feminista ha crecido mucho en estos años? En especial en Argentina, sobre todo con este tema de la lucha contra el tema del aborto y demás. Y me imagino que esto de alguna manera viene acompañando, ¿no? Sí, en realidad no existirían ELBAs ni colectivos de varones ni nada del estilo sin la lucha feminista. En realidad, a través del proceso de politización que las mujeres vienen haciendo, nos hemos sentido interpelados y llamados como a reunirnos colectivamente como para... ¿Qué hacemos los varones ante esto, ¿no? Ante este nuevo mundo que está apareciendo, ¿qué tenemos para hacer los varones más que ser un obstáculo, ¿no? Y entonces, como a partir de esa politización que se da desde el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, empiezan a aparecer grupos de varones, etcétera, ¿no? ¿Y cómo vienen organizándolo? Primero yo vi que hicieron varias convocatorias, primero a gente, a cualquier persona que se quiera sumar, ahora como que supongo que está más encaminada la cosa, ¿cómo se organizan? ¿Cómo van de cara a ese encuentro? Uh-huh. El ELBA tiene, digo, por toda esa trayectoria, ¿no? Tiene ya un historiciano, ¿no? Que bueno, que tiene como una orgánica que en realidad se divide en comisiones. Está la comisión comunicación, la comisión articulación, que es quien articula desde la organización local con las otras orgas que hay en Latinoamérica. Bueno, después está la comisión logística, sí, finanzas, etcétera. Sí. En primer es un momento, un legado histórico, por así decirlo, cómo se viene organizando. Exacto. La forma nuestra que hemos como utilizado para empezar a organizar este ELBA ha sido como una convocatoria primero a organizaciones amigas, ¿no? Afines. Sí, sí. Y a varones independientes, digamos, sí, que se quieran sumar. Sí, o sea, presentamos la propuesta a sindicatos, gremios estudiantiles, FUCBAM, etcétera, también colectivos de comunicación, para que se sepa que esto se está organizando, y la idea es que la gente se vaya sumando a las reuniones de organización, que vienen siendo los sábados de forma quincenal. Por ejemplo, este sábado hay reunión, sí, de la comisión, sí, a las 17:30 en el local sindical de la UTE. Agraciada y Aguilar. Pero es importante entonces remarcar que no hay necesidad de pertenecer a una organización para participar. No, para no. Incluso, digo, se han acercado compañeros de organizaciones en el acercamiento ese que nosotros hemos hecho invitaciones, también están participando compañeros que esa organización decidió no participar como parte de esa comisión, pero se han acercado ellos como Como varones independientes. Sí. Y en cuanto al desarrollo propiamente, digamos, del encuentro, ¿está pensado que funcione con modalidad de talleres, grupos de discusión? ¿Tienen ya definidas temáticas? Sí, sí, lo que se ha hecho a lo largo de los años es funcionar en una dinámica de 3 días, viernes, sábado, domingo, arrancando los viernes de noche. Y la dinámica más fuerte que tiene el ELBA son los talleres. Talleres simultáneos en Argentina que han habido, o sea, que hay muchos colectivos, etcétera. Han habido, no sé, 10, 15 talleres simultáneos, sí, claro, en los que nos dividimos. Durante y bueno, todo un día, ¿no? Ya sabemos que de 10 a 1 de la tarde hay 15 talleres. Bueno, cada uno elige acorde a la temática. Y la idea, claro, también del taller es poner en juego la dinámica vivencial, la experiencia, la efectividad. O sea, también para nosotros es importante que no quede como en una cuestión como de paneles o discusión teórica o en relación a ciertos temas, sino como la idea es que es como dejarse atravesar por los temas, no simplemente que sea una cuestión de agenda hablada, ¿no? Eso también, sí, los talleres, sí, por eso son tan importantes para la organización Los Selva. Uh-huh. ¿Y sobre qué temáticas o en experiencias pasadas, capaz que para este año no están definidas, pero para pensar cómo se piensan, ¿no? Desde lo antipatriarcal, ¿qué temáticas son las que les interesaría cómo abordar o las que vienen abordando hasta ahora? Los talleres también, como contaba Gaby, en este momento se están de los distintos colectivos, ¿no? Que participan, que van a participar del ELBA, están en un proceso de organización de talleres. Cada colectivo, o también varón independiente, trae como su propuesta su taller. Los talleres van de diferentes, no sé, desde talleres que tienen que ver con los cuidados, con paternidades, sí, machismo en organizaciones mixtas, visibilización de la violencia machista propia, educación sexual integral, aborto, uh-huh, disidencia sexual y de género. Han rumbeado más, sí, o menos por ahí. Talleres queer también. Talleres queer. Talleres, sí, queer. Sí, sí. De teatro, sí, al oprimido. Teatro también. Al oprimido. Sí. Sí. Sobre la pregunta, en realidad la pregunta es quiénes pueden participar, pero que quiero como dividirla en dos. Una quizás es una obviedad, pero estamos suponiendo que varones trans también, sí, son convocados, sí, ¿no? O sea, sí. En principio sería cualquier persona que se autoperciba como varón. Sí, sí. Y, sí, y masculinidades que estén también en proceso de interpelación y de construcción, para poner esa palabra ahora. Sí, sí, pero más de interpelación. Claro, capaz que una persona, sí, bueno, que es no binaria, o sea, pero también se autopercibe desde algún sentido como varón, o que tiene los privilegios de, ¿no? Uh-huh. El lugar de varón en la sociedad es como parte de las personas que pueden participar. Sí. Ahí va. Y la otra, que capaz que me meto en aguas un poco raras, que es que, o sea, cuando estamos hablando de, bueno, de construcción, interpelación de las masculinidades, pienso en qué pasa si a estos espacios se acercan personas que por ahí tienen antecedentes que tienen que ver con la violencia de género, con haber ejercido un machismo grave. Uh-huh. ¿Cómo miden eso o qué elementos tienen como para protegerse de alguna manera de que suceda eso? Uh-huh. Sí. Sí, o sea, el método que hemos tenido en es una pregunta difícil, ¿sabes? Sí, por eso dije, ¿cómo es? El método que hemos tenido en otros espacios así de varones es que por lo menos a las personas que han sido denunciadas públicamente, escrachadas por violencia machista, no participan. O sea, la idea es que no participen. El tema es que lo que tiene que la organización de este encuentro sea internacional es que hay que conseguir acuerdos como en las distintas organizaciones, claro, que componen internacionalmente el ELBA. Uh-huh. Y que no, en realidad no tenemos como una discusión saldada, o por lo menos no sé hasta qué punto está iniciada sobre esto, porque capaz que no todas las orgas tienen la misma postura. Claro. Es un límite que eso, y también que creo que como varón nos interpela mucho también ponernos de vuelta en ese lugar del macho jugador, ¿no? Que se, quién quién soy yo para señalar quién viene y quién no, ¿no? Entonces es un límite que nada, que es una discusión entre, creo, que constante también. Sí. Y que tiene, que nos interpela a pila en esa complicidad, cuál es el límite, dónde está. Pero el límite como que estamos manejando es ese. Y el tema scratch es como algo fuerte, ¿no? Un varón que recibe un scratch. Es algo fuerte y es algo que a mí en lo personal me llama mucho la atención y me gustaría como traer esto, a ver, conocer vuestras opiniones. Porque hasta qué punto, ¿no? En el tiempo se queda ese scratch como en el aire, ¿no? Hasta qué punto tiene validez ese scratch, porque hasta qué punto por ahí no se le permite a la persona que por ahí ejerció esa violencia machista que ustedes comentan a revertir su posición o a, no sé si la palabra de construirse, me parece que no va por ahí, pero sí de alguna manera por ahí acercarse a estos tipos de espacios para reflexionar acerca de cuestiones pasadas. ¿Hasta qué punto en el tiempo queda esa denuncia ahí en el aire? No sé si tengo una respuesta para eso. No, yo lo que creo es que hay en esto de este espacio, del espacio Elba, ¿no? Creo que hay otros espacios que incluso acá en Uruguay los hay, para varones que han ejercido violencia y que también, que nada, que nos ha pasado que se han acercado varones que han tenido denuncias, incluso denuncias judiciales por violencia, y los hemos invitado, no hemos soltado la mano, ¿no? Sino que los hemos invitado a participar de otros espacios que sí están estructurados como para... Específicamente para varones que ejercieron la violencia y que, bueno, hay un, lo que hacemos en términos prácticos que nos ha sucedido en algunas instancias es como hacer la derivación o la recomendación de que asistan a un espacio que tiene la intendencia, que es un programa para varones que quieren dejar de erradicar la violencia machista, que es un trabajo más terapéutico, es a nivel grupal. Y es como una forma de tampoco dejar en banda a la persona que desde algún lugar se está cuestionando algo, se está dando cuenta, ¿no? Se quiere hacer cargo desde algún lugar, pero también entendemos que tenemos que cuidar el espacio, pero tampoco no podemos... Es como esa mixtura que es... Parece que es como tiene mucho que ver con la pregunta de Salva, eso, me parece. En esto de hasta... También, ¿cómo juzgar, soltar la mano, ¿no? No, de esa manera no, pero sí, quizás no es el espacio... Claro. Para gente que... Sí, me genera como estos cuestionamientos que ustedes me están planteando, claro. Pero nada, me pregunto qué varón no ejerció violencia machista en algún Totalmente. Momento, ¿no? Digo, creo que sí, sin duda hay cuestiones de grados, ¿no? Y de diferentes formas y modalidades, pero supongo que la mayoría, casi todos quienes participen de estos espacios... Y me imagino que también es el propósito, reflexionar sobre conductas propias que muchas veces tengan que ver con ejercicios violentos. Entonces, comparto esto que dice que es muy difícil como poner el límite, y bueno, incluso la medida del scratch también es compleja, ¿no? Y puede ser como para pensarla, digamos, ¿no? Tal cual. Sí, da la sensación de que esa es una discusión muy viva, que de repente va tomando rumbos hacia un lugar y otro, y bueno... Vamos haciendo lo que podemos, me parece. Porque está. La violencia esa está por todos lados, me parece. Un poco para sacarlos de estas aguas. Así como te. Decir las fechas, que no las hemos dicho, cuándo va a suceder esto. Y preguntarles también si el hecho de que esto suceda en Uruguay cambia en algo la identidad, el abordaje. La forma en que se va a realizar, porque es la primera edición que sería en Uruguay, creo que tiene, por lo que me han contado, porque yo no he estado en estos encuentros, creo que tiene una identidad muy arraigada a lo argentino, me parece, más allá de que se haya hecho en Chile alguna vez. Que sea en Uruguay tiene algunas particularidades, algunas cosas que sean distintivas. Sí, bueno... Se va a hacer el 8, 9 y 10 de noviembre. Por ahora la sede que está definida y capaz que tenemos que conseguir otra por el tema de espacio es la colonia de vacaciones del sindicato del INAU. No, estamos haciendo una seña, perdón. Estamos diciendo bien. Que no va a corte. Gracias. Y bueno, en particular a las características de Uruguay, sí. Algo que seguramente no vamos a hacer es que en todos los encuentros que se hicieron en Argentina y el de Chile también, se termina con una marcha. Hay una instancia en que el encuentro de varones marcha, hace una marcha por la calle principal de la ciudad, corta la calle, ¿no? Nos juntamos en una plaza, etcétera. Que nosotros entendemos que ese es un formato más característico capaz de la forma de hacer política en Argentina en relación a la expresión de lo político. Entendemos que lo público está mucho más entrecruzado. Y lo que nos pasa acá es que en realidad, por la propia autoconstrucción de Traidores de Papá, también de la Asamblea de Varones, en relación a, bueno, queremos trabajar internamente y como no estar presentes como en el tema público, y como estamos acá, mírennos, hacemos una marcha. Por eso la idea es hacerlo alejado de Montevideo, en esta colonia de vacaciones que está en Belo Horizonte, como también para adaptar al proceso de autoconstrucción que han tenido los colectivos de varones acá, que no, por lo menos no ha sido tanto del despliegue de lo público y de intervención pública. Eso te iba a preguntar también, ¿cómo ha sido este trabajo de construcción o de interpelación sobre la masculinidad acá en Uruguay? ¿Qué historia tiene? Sabemos que Traidores de Papá, como que es el colectivo quizás más de los primeros en presentar estas interrogantes, estos cuestionamientos. ¿Cómo ha sido y cómo viene siendo? Si hay campo fértil para tirar un encuentro latinoamericano acá, o si todavía queda como mucha construcción. Sí. Bueno, o sea, como organiza, como colectivos, está Traidores, que está Traidores de Papá, está desde el 2014. Y la asamblea, que está desde el 2018, la asamblea de varones. 2017. Puede haber otros espacios, no lo tenemos claro. Claro, el tema de esto es que capaz que hay otros varones que también construyen sus espacios que no necesariamente toman lo público, entonces, claro. O sea, o no se explicitan como tales, entonces capaz que no se es difícil. O sea, sí, como en relación al campo fértil, bueno, en las actividades que hemos hecho con Traidores, con la asamblea, hemos tenido participantes, hay recepción, hay como interés de empezar a trabajar desde el lugar, desde lo íntimo, desde la construcción como un espacio de cuidado para trabajar todas estas cosas, que entendemos que el ELBA puede como capitalizar, como ese interés que entendemos que está ahí. Aquí digo para reírte. No, me quedó el tema de la convocatoria que hicieron a los sindicatos, atado un poco a esta pregunta que estaba haciendo Salva. ¿Qué tipo de repercusión o respuesta han tenido por parte de sindicatos? Si hay como un acompañamiento de ese lado. Sabemos que, por ejemplo, los sindicatos, hay muchas comisiones de género que se trabaja desde el feminismo, justamente, por parte de las compañeras. Y si hay algo por ahí, porque por ahí hay como una beta, por ejemplo, para poder llegar a trabajar, si hay como un acercamiento o posibilidades. Sí, seguro que en los sindicatos que hay comisiones de género hemos tenido mayor recepción. En AUTE, por ejemplo, hemos tenido bastante recepción. Pero también entendemos que es cuesta, como que hay algo de la forma de hacer política en Uruguay y del varón en esos espacios que termina de costar como traer hacia... Porque la dinámica es muy distinta. O sea, la política sindical se mueve capaz que en otro plano, como de expresión pública o de... donde la afectividad, capaz que, y más de los varones, no está como tanto puesto sobre la mesa. Y claro, en realidad nosotros lo que proponemos es como lo otro, como no tanto la verbalización o teorización sobre cuestiones, sino más lo afectivo, la experiencia, el hacerse cargo, el sacar para afuera como cosas que no están buenas, ¿no? De uno mismo. Y en relación a la política uruguaya, me parece que, no sé si es solo uruguaya, se genera como esa tensión, ¿no? Uh-huh, y también como no entender bien qué onda. O sea, hay también como algo de lo novedoso que es esto. Si bien Traidores hace 5 años que está funcionando, hay algo de lo novedoso también de estos colectivos, y que no hay tantos en el interior del país tampoco. Sí. Distinto a Argentina, por ejemplo, donde parte de, que hasta el día de hoy, de la orgánica que tiene el ELBA, son sectores partidarios. Partidarios. Bueno, pero en Argentina es todo así, ¿no? Exacto, cualquier movimiento social está atravesado por lógicas partidarias. O sea, es como que si, por ejemplo, la Juventud Comunista tuviera ahí un lugar. Exacto, claro. En Argentina pasa que un partido define que tiene que tener su sector de varones y que los varones tienen que ir al ELBA y que tienen que hacer tac, tac, tac. Entonces, como una cuestión de representatividad también, ¿no? Hay algo de eso puesto en juego también. Claro. Ustedes hablaron de que habían tomado la decisión para Uruguay de no cerrar con una marcha. Y nada, enseguida pensé como en estas discusiones eternas, si los varones tienen que ir a las marchas del 8M o las marchas feministas. Y bueno, me parece que de alguna manera también es una forma de salirse de esa discusión, obviar el hacer una marcha y esto de tomar el espacio público y como replegarse como de esos lugares. La pregunta es, ¿cuál es el vínculo, ya sea desde Traidores de Papá o en general desde el ELBA, con el movimiento feminista? ¿Se sienten parte del movimiento? ¿Se sienten aliados? ¿Se sienten en otra cosa? Yo creo que... Ahí pusiste la palabra aliados, que es como una palabra ahí que la también... Peleadora. la interpelamos pila. Aparte de guerra también, ¿no? Sí, eso es lo justo sí, veníamos hablando de eso. El aliado te puede traicionar también. Claro. El nombre de las alianzas, un montón de cuestiones que se han dado. Nos sentimos parte de una misma lucha. Después ya ahí ponernos, nos sentimos parte del movimiento feminista, bueno, no sé, me interpela mucho esa respuesta así acá. Claro. Y más como... representando a un colectivo porque es una discusión que la damos todos los días, sí, prácticamente. Por ejemplo, un eje central de los ELBA que se han hecho desde el principio hasta ahora es discutir justamente cuál es el rol, desde qué lugar, cómo. Porque claro, hay muchas diferencias, también atadas mucho a las realidades políticas, ¿no?, de cada país. Hay colectivos de varones que en Argentina que se pronuncian feministas, también porque hay una composición muy distinta dentro de los propios colectivos de varones y de las realidades políticas de cada país. O sea, lo que nosotros hemos hecho es como, bueno, acompañamos como un proceso de lucha intentando pensar nuestro lugar y no pensando en relación a dónde tiene que ir la lucha feminista y disputando como esta de quién es el sujeto, etcétera. Porque no queremos, porque no nos dejarían jamás, o sea, porque tampoco, no, claro, o sea, pero también, o sea, como la lupa la traemos más hacia nosotros y como de pensarlo antipatriarcal en clave más de vincular y de relacional y propia de cada uno, y no tanto de si somos aliados, coso, no sé cuánto, como que esa es una discusión que además también lo que conversábamos también antes de venir, como el término aliado, de que se ha tomado también como... entendemos que hay ciertos varones que se toman el tema de feminismo también como una forma de ampliar el espectro de privilegios, ¿no? Como el esto feminista. Esto del varón bonito, etcétera, el aliado, es como... Por eso también como que nos queremos alejar un poco, nos desmarcamos un poco de esa forma de política que hacen ciertos varones y preferimos como no tanta visibilidad o... No está el centro en cómo nos definimos, qué palabra y qué hacemos y si vamos o no a una marcha, sino es como que está en nos corremos más hacia trabajar entre varones, construir espacios como de colectivos. Más reflexivo. ¿No? Sí, más reflexivo, sí. Más... Sí, pero sí. Claro, vas a Argentina y es tan muy distinto, ¿no? Muy claro. Distinto. Sí, tal cual. Sí, además de que es una característica de la masculinidad, decir como... pronunciarse de alguna manera y que el otro sepa que sos es como algo que es bastante de la masculinidad que imagino que están queriendo como cuestionar justamente, ¿no? Pero esta cuestión de ampliar privilegios a través del mote feminista para no sé, para ser un poco más claro, ¿qué tipo de cosas, qué tipo de a qué se refieren particularmente con eso? Yo me imagino, capaz que es muy burdo, pero a levantar tener como un chamullo más rico y más sensible que te permita acercarte a determinado tipo de mujeres que pueden estar atraídas por eso. Cosas así, por ejemplo. Sí, capaz que puede estar más relacionado como a eso y también a los guiños políticos, ¿no? Como a la especie de tener el visto bueno por manejar ciertos discursos, ¿no? tener el visto bueno de algunas compañeras o de no manejar cierta discursividad que quedas como impecable. Bien. Cuando en realidad la discursividad es como en un plano que está, puede ser como muy camaleónico, ¿no? Sí, yo agrego la piel de cordero, ¿no? Uh-huh. Ponerse encima, sí, la piel de cordero con, uh-huh, esa, muchas veces, sí, ese tipo de discursos para esconder otro tipo de prácticas. Sí, sí, sí. Hace unos días apenas estuvo Rita Segato acá. Uh-huh. No sé si tuvieron la oportunidad de estar ahí, pero, uh-huh, una de las cosas que dijo, Rita viene hablando de masculinidad hace un rato, sí, viene como tomando ese tema bastante, poniéndolo ahí sobre la mesa de forma muy explícita, y en un momento dijo, tenemos que los varones tienen que formar el frente de liberación del mandato de la masculinidad. Me pareció a la vez que muy gracioso. Rita tiene esa impronta también, ¿no? De que dice las cosas de esta manera. Pero, ¿cómo ven ustedes eso? ¿Eso es una utopía, un horizonte o nada? ¿Es simplemente un signo político, un guiño? Sí. Yo creo que fue, primero que fue, me parece re controversial, ¿no? Lo que dijo tú también. Está bueno. A mí me interpeló pila escucharlo también. Y nada, como tratando de entender un poco lo que plantea ella, ¿no? Teóricamente, y esto de un orden, de una estructura patriarcal, ¿no? Que es quien tira ese mandato, ¿no? Masculinidad. Y en esta idea que también ella lo plantea, de que este mandato oprime a todes, ¿no? Desde ese lugar, quizá pensar que cortar ese mandato podría liberar o podría pero bueno, nada, es también, no sé, también fue un frente que libere eso, es como algo que no, creo que eso, que va por otro lado, quizá ese frente tiene que ser por otro lado, tiene que ser como esa interpelación pero porque un tipo de frente de esta da la sensación de una gran magnitud, también sería como de vuelta estar en la palestra ahí, tener como ser visible, sí, como que no tendría mucho que ver. Sí, claro. Sí, yo ya estoy opinando. No tal vez no era tan literal el frente, sino más por como eso, de movimiento, que claro, puede ser mucho más hacia adentro, mucho más en los vínculos interpersonales, y no tanto de frente, sí, organizativo. Sí. Incluso con ese juego creo que estaba jugando con él. ¿No? Hasta eso, con el movimiento zapatista de liberación, claro, porque claro, hasta utilizó las mismas, sí, siglas, sí, sí, ¿no? O sea, y la misma. Por eso mismo preguntaba, a veces como que a veces se perciben como como guiños que no necesariamente son invitaciones a conformar un frente, pero sí que son, bueno, supongo que le está hablando a aquellos varones que tienen una sensibilidad y que reconocen el mandato de masculinidad y lo dañino que puede ser a seguir trabajando, exacto, en eso. Sí. Porque si hay algo que sucede, yo también participo de estos espacios y hay algo que a veces sucede es que, al menos a mí, que empiezan a suceder unas especies de crisis de si vale la pena, no vale la pena, si esto, oh, sí, sí, hay que hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A usted, sí, le pasó? O yo soy, sí, no, por favor, o sea, siempre. Es una crisis, o sea, desde que empezó Mame en el Colectivo, varias veces nos preguntamos qué estamos haciendo, o sea, ¿es necesario esto? ¿Tiene sentido? Etcétera. Y, o sea, es como un cuestionamiento de como de cuál es la validez como de estos procesos. O sea, se viene afianzando el colectivo, se vienen afianzando espacios y eso nos va llevando como a pensar, bueno, acá hay algo para hacer. No sé si un frente, pero también capaz que la palabra frente me remite un poco claro, a la lógica de guerra, sí, que los varones estamos muy acostumbrados, sí, y bien público, ¿no? Un frente, sí, es bien público. Sí. Entonces, no sé, me causa como... Pero sí como esto de... Para mí es interesante como el varones intentando quebrar el pacto de hermandad, ¿no? De masculinidad que nos une, ¿no? Intentando eliminar eso. Sí, ¿eh? Sí, me parece interesante también como en esto de más allá del frente o no el frente, la otra parte de la afirmación, ¿no? Que tenía que ver con romper con los mandatos de masculinidad. Pensando a ver qué les pesa más o por dónde lo ven más ustedes, ¿no? Porque, digamos, siempre lo... desde alguna perspectiva, ¿no? El varón es el desde una perspectiva muy clara, el varón es el que ostenta los privilegios, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera yo podría pensar, bueno, un grupo de varones antipatriarcales lo que va a hacer es dejar esos privilegios o renunciar a esos privilegios, cosa que es muy difícil desde cualquier individuo, varón, mujer, lo que sea, que se encuentra en una posición de privilegio en relación a una estructura que voluntariamente los deje, ¿no? Pero me pregunto si trabajan como desde esa línea también, desde correrse de algunos privilegios, o si van más enfocados a esta línea de liberarse desde lo personal, desde decir, ay, esto me está matando, yo no quiero hacer esto, que no quiero ser, no sé, el macho de América, no quiero ser el más rico, el que más habla, el que no sé qué, y ustedes mismos se quieren liberar. ¿Se entiende si esta lucha tiene más que ver con una conciencia de justicia social o si tiene más que ver con una incomodidad personal con el lugar que la sociedad les atribuye? Las dos. Para mí, ambos. A mí, en mí, yo siento como en ambos. Sí. En ambos. Sí. Son ambas cosas. Sí, me estaba acordando una consigna en un cartel en un encuentro latinoamericano que fue en Córdoba. Un compañero peruano dibujó el cartel, decía, varones a ceder. Decía ahí con signos de exclamación. Y después salió en una nota de prensa con ese título. Y para mí anda un poco por ahí la cuestión como de ceder, correrse, abandonar, renunciar los privilegios, ¿no?, patriarcales, uh-huh, al mismo tiempo que quiero ser menos mierda de persona, o sea, con los demás y conmigo mismo, por el propio mandato que esa masculinidad me pone arriba de los hombros, que yo usufructo, ¿no?, y también me pesa desde algún lugar, ¿no? Uh-huh. Pero también como la importancia de siempre también en los encuentros de varones se trabaja mucho en relación a la categoría del tema de privilegios. Eso es como algo central a visibilizar, ¿no? En las primeras asambleas de varones que organizamos, como el tema de la complicidad entre varones y los privilegios estaba como bien en el foco, como un elemento ahí básico de que es necesario visibilizar y hasta afectivamente ver cómo se teje, ¿no? Que es profundamente, o sea, lo está reproduciendo sin darte cuenta. Bueno, los invitamos a recordar un poco las fechas. 8, 9, 10 noviembre justamente se va a llevar a cabo el ELVA, es el encuentro latinoamericano Varones Antipatriarcales. Sí. Si por ahí me estoy desayunando de que toda esta movida existe y quiero arrimarme a participar o a arrimarme a las charlas o arrimarme a colaborar en la organización, ¿a dónde me tengo que dirigir? Tenemos Facebook e Instagram, uh-huh, Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales, nos encuentran así, pueden escribir, sí, lo que quieran escribir, pidiendo información, lo que sea. Uh-huh. Y te decía, este sábado a las 17:30 en el local sindical de UTE, en Agraciada y Aguilar, uh-huh, se junta la comisión organizadora del ELVA. Bien, buenísimo. Si no por las redes te puedes arrimar, si no puedes este sábado para futuras instancias. Bien, buenísimo. Y esto va a tener un costo, me imagino, pues es una colonia. Lo estamos analizando, en realidad no es algo claro. Bien. Sí, no lo tenemos claro. Históricamente, el ELVA fue, para la gente que viene de afuera hacia donde, en el lugar que se hace, no se le cobra una inscripción y la gente local se le cobra una inscripción, como para un poco emparejar costos. O sea, ¿los locales de alguna manera terminan recibiendo a los que vienen de afuera o reciben un apoyo de algún sindicato, alguna extra afuera? Estamos en búsqueda. Están en búsqueda de patrocinadores. Bueno, en realidad, esto también es importante remarcarlo, que es con autonomía institucional estatal, ¿no? Es autogestionado, entonces eso, fiestas, bailes, actividades artísticas, etcétera, lo vamos a estar difundiendo, que se pueda sumar, hacer finanza, y bueno, capaz que pedir colaboración a sindicatos, a organizaciones amigas, es algo que lo vamos a tener siempre como... Sí, próximamente se van a venir varietés, bueno, eso, el viernes anterior fue el meneo disidente, ¿no? ¿Verdad? Sí. Que la comisión, que como traidores estamos como... ahí en la comisión participando también. Y parte de la finanza se destinaron a ley. Se destinaron ahí. Sí. Bien, buenísimo. No. Porque ya estamos en hora de ir cerrando. Les agradecemos a los dos por haberse arrimado y compartir toda esta instancia de reflexión. Y también esta invitación, de alguna manera, a que si estoy interesado en por ahí cuestionarme o participar o, no sé, colaborar, lo puedo hacer a través de las redes y arrimándome a estos tipos de espacios. Y además ofrecer la Radio Pedal y su alcance, que lo consideren también para amplificar esta movida siempre que necesita. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, cerramos el espacio, lo dejamos con la gente, nadie nos escucha, que ya anda por ahí afuera calentando motores. Nos vamos escuchando un tema que eligió la señora Fanny Rudnitsky. Nos vamos escuchando a Joy Division haciendo... Señora, perdona. ¿Qué dije? La dama. ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué me ganó? ¿Qué es esto? ¿Qué estamos hablando? Nos vamos escuchando a Joy Division haciendo Disorder y volvemos el miércoles que viene. Chau, chau.